llevará mi corazón. Malos, malos recuerdos, muy pronto pagarás esta traición. Mala, qué mala fuiste. Pues me enamoré de ti y mi corazón de ti. Nace una ilusión en mí y tú le pusiste fin. Pues me enamoré de ti y mi corazón de ti. Nace una ilusión en mí y tú le pusiste fin. Mala, te sigo queriendo.